los bosques y Curacautín. Desde sus orígenes, Curacautín estuvo ligada a los bosques. En época prehispánica, la Araucanía abastecía de alimento y protección a muchas comunidades humanas, transformándose en un árbol sagrado para los indígenas de la zona. Posteriormente, se convirtió en el principal recurso y motor económico a través de la industria forestal mozo. Así, descubrimos que mientras se extrajo el recurso forestal de la Araucanía, la relación dentro de su propia comunidad fue estable y se pudo observar incluso un avance en la materia económica y social superior a las de otras localidades vecinas. La Araucaria araucana posee cualidades que la convierten en una especie única sobre el planeta, y no precisamente por su belleza, sino que fundamentalmente por el rol que ocupa en el delicado equilibrio del ecosistema de la región. Equilibrio que se ha visto alterado a través de la deforestación que se ha producido en el lugar. Proceso que se inició en el siglo XIX con la incorporación de estas tierras al Estado chileno y posterior desarrollo de la industria forestal en el siglo XX, que tuvo en la industria forestal mozo su máximo imponente. En un momento, la Araucaria no resistió la presión y los bosques comenzaron su retirada hacia las zonas más cordilleranas. Unida a una tardía ley que prohibió el corte de esta especie milenaria, el proceso acabó con una sucesión de conflictos y signos claros de la pobreza social. Desde el momento en que la fábrica disminuyó el nivel de la producción y luego terminó por completo su actividad. Extracto ponencia presentada en el Simposio de Historia Ambiental Americana Santiago 2003 por Cristian Aravena Ramírez. Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolados van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos. Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Como llora Chabela. Amarguras no son amargas cuando las canta Chabela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chabela por el bulevar de los sueños rotos. Estamos en el programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Como le habíamos comentado al comienzo de este programa, hoy se encuentra con nosotros Natanael Dahan, quien nos va a contar un poquito de cómo fue que llegó a Curacautín, qué es lo que hace, a qué se dedica. Bienvenido, Natanael, a este programa. Hola, gracias. Cuéntanos un poquito de ti, Natanael. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo llegué, le voy a contar cómo llegué aquí, hace un año y medio ahora. Vengo de Bélgica y yo llegué aquí con mi familia, mis dos hijos y mi esposa, que es chilena. Lleguemos después del terremoto, porque la casa en Santiago, la casa familiar no era apta más para vivir allá. Entonces nos fuimos, compramos un auto y nos fuimos al sur en búsqueda de una tierra prometida. En una mañana muy linda, venimos de Lautaro y al llegar en el valle yo vi los volcanes y los cerros, y realmente yo fui muy impresionado y me acuerdo que dije a mi esposa, ya, aquí va a ser el lugar. Pero en este año y medio, como dices tú, que estás aquí en Curacautín, ¿ya te has vinculado con algunas organizaciones sociales? Sí. Bueno, yo primero empecé a dar clases de inglés aquí. Después, entonces, y también buscando una casa, todo eso ha hecho que yo he encontrado mucha gente muy rápidamente. Y después sí, trabajando un poco en el turismo, me he encontrado con mucha gente diferente y me he encontrado también con la organización Vive Curacautín, a donde bueno, he visto que hay harta gente preocupada del medio ambiente aquí. Sí. Y ese es el objetivo, digamos, de la organización, el medio ambiente, el cuidado. De Vive Curacautín, sí. Yeah. Y después, no sé, como yo quiero quedarme aquí, me gusta el lugar, así que me gustaría realmente hacer algo para el lugar, para la gente, para mí, para mi familia, para toda la comunidad de Curacautín. Y he empezado a trabajar en un proyecto que se llama La Transición. Bueno, no es un, es un movimiento más que nada, no es una organización, no, no es una asociación ni nada, es un movimiento que empezó en Inglaterra en el año 2005. Okay. Y básicamente fue creado por, lanzado así, por gente preocupada de ver surgir una crisis económica, una crisis energética, una crisis en el medio ambiente. Entonces estaban intentando de organizarse en los pueblos, en Inglaterra, en los barrios de ciudades, para disminuir, por ejemplo, el consumo de la gasolina, de empezar a producir de manera más local la hortaliza, las frutas, empezar a no importar tanto, pero a depender más de las cosas locales. Y también de las profesiones locales, la gente que tienen un oficio en la comuna, ¿por qué ir a comprar en Santiago o a China cosas que vienen por barco, y cuando tenemos todo y todas las personas calificadas también aquí? Qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatona, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así: mulata, tienes en las caderas una tembladera que arrebata. Mulata, tienes tu dulce boca una risa loca que me mata. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Mueve, mueve la cintura, muévela con sabrosura. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo. Pero que muévela pa' aquí, que muévela pa' allá, como la mueve Caridad. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Como mueve la cintura esa mulata cuando se forma la bachata. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Esa mulatica es mía, me la hicieron para mí. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Si caminas por Santiago, la ves la cocha, la ves en el tiburí. Mueve la cintura, mulatona de mi vida, que me muero yo por ti. Se lo haré, que rica mulata, muchacho. Thank you. Este programa puede volverlo a escuchar en www.piedradereunión.cl. ¿Y cuáles son las actividades principales que realiza este movimiento de transición aquí en la comuna? Bueno, eso yo lo impulsé, he empezado en agosto nomás. Entonces, ahora por el momento, sí, estamos más que todo coordinando todo para crear grupos de trabajo temáticos, como un grupo de agricultores, un grupo de apicultores, un grupo que se va a encargar del reciclaje, de promover el reciclaje en la comuna, un grupo que va a tratar de dar más valor a la cultura local, un grupo de construcción ecológica también, porque aquí hay aunque no se ve mucho, hay muchos problemas con el tratamiento, por ejemplo, de las aguas. La tercera edad que está dejada así al lado cuando la gente mayor podría ser... Sí, parte de las actividades y no dejarlos así frente a la televisión como se puede incluirlos ver. En el sí, fondo. Sí, incluirlo. Sí, por ejemplo, entonces también en las escuelas organizar talleres en los jardines infantiles, liceos, colegios, talleres de oficios tradicionales, por ejemplo, oficios de construcción ecológica, talleres de agricultura ecológica, porque cuando eso se presenta a la gente joven, como se puede ver actualmente con el movimiento estudiantil, son los jóvenes que tienen más ganas de cambiar las cosas. Entonces pienso que hay que trabajar con las escuelas en eso. Interesante. Natanael, ¿y cuáles son las proyecciones para la comuna de Curacautín? Mira, yo realmente si me pregunta cómo yo vería Curacautín en 10 años, 15 años más, yo tengo mucha esperanza, yo lo veo como un paraíso. Yo soy un poco radical también. Me gustaría vender mi Toyota, me gustaría comprarme un caballo, una carreta. Entonces yo, las proyecciones que yo hago son un poco utopista. Yo veo Curacautín con puros caballos, árboles frutales en las calles, gente comiendo e intercambiando sus productos, eso. Techos con tejuelas en vez de el zinc que viene de no sé dónde. Y que se usa mucho en nuestra comuna. Sí, que se usa demasiado. Yo veo gente reciclando sus desechos orgánicos, haciendo compost. Sí, no veo ningún plástico también, si me... porque todo aquí lo tenemos todo y todas esas cosas que vienen de afuera realmente no son necesarias, pero por eso se llama transición, es que no se puede hacer de un día para el otro, sino que va por paso, sí, por tiempo. Es una transición lenta, pero hay que hacerla porque ya la tierra no puede más así, la comunidad tampoco, la gente. los precios están subiendo siempre y estamos demasiado dependientes de todo lo que viene afuera y no, hay que hacer un cambio. ¿Y la gente ha respondido bien a este movimiento de transición? ¿Has tenido harta participación? Hay como mucho, no hay todavía mucha participación porque falta un poco organizarse, yeah. Pero hay muchísimo interés. Con cada persona que yo he conversado de ese tema, todo el mundo está encantado realmente. A veces hay algunos así que muy pesimistas, pero si no, como que todo el mundo siente que en ese camino tenemos que ir, de reducir nuestra consumación de cosas innecesarias y empezar a vivir como antes. Mm. Porque la gente, aquí hay gente que tiene como 40 años y que han vivido como casi como en la Edad Media. Han conocido esos tiempos duros donde hay que trabajar mucho en verano para guardar el invierno, para el invierno y no depender de la ayuda del gobierno, justamente como hemos visto ahora en Lonquimay. La gente no está acostumbrada más a la vida de campo y son dependientes. Entonces mucha gente sabe que hay que, no hay otra opción, no podemos seguir dependiendo así. Estamos en el programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Y también me gustaría decir que tenemos que incluir en eso, en ese proyecto, a las comunidades mapuche, porque ellos aún no en todas partes, pero aún hay grandes conocimientos, hay que incluirlos en eso. Parte de su cultura, sí, también. Sí, parte de la, porque la cultura chilena no se puede hacer sin, toda la transición no se puede hacer sin los mapuche. Interesante la conversación que hemos tenido con Natanael. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este programa. Me gustaría que le dieras un mensaje a los jóvenes de Curacautín para que se suman también a este movimiento, porque sin duda son temas que nos comprometen a todos. Son temas que de alguna u otra forma, ya sea el reciclado, ya sea la elaboración de productos, nos atañen a cada uno de nosotros. Así que el micrófono es suyo para que le demos un mensaje y se sumen también a este movimiento de transición. Bueno, desde en poco tiempo en los liceos y colegios van a ver aparecer talleres, varios talleres diferentes, así que tratan del medio ambiente. Y entonces, sí, por el momento estamos un pequeño grupo formando la cosa, empezando a organizarse, intentando de encontrar un local así, para un local abierto para la comunidad, para que la gente puede venir a informarse, a charlar, pero todo eso necesita un poco de tiempo. Pero sí, hay bueno, para la gente que tiene esas esperanzas así, sí, mi mensaje sería, no están solos. Eso es muy importante. Una cosa importante que hay que saber, no están solos en su metro cuadrado, como lo podemos pensar a veces. Hay mucha gente aquí en Curacautín que estamos pensando igual. Exactamente. Y poco a poco eso se va a despertar y el cambio se va a hacer, la transición, porque escuché una vez, yo hablaba del cambio y alguien me dijo, pero no hay que usar la palabra cambio porque fue utilizada por un político, claro. No sé qué. Para no poner... Sí, eso tengo que aclararlo, no tiene nada que ver con la política, nada. Si los políticos quieren sumarse, bienvenido, pero... no vamos a esperar que los políticos nos ayuden. Nosotros tenemos que empezar el cambio, eso, la transición. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a continuación vamos a escuchar un tema musical propuesto por ti también, ¿sí? Sí, justamente quería añadir algo sobre ese tema. Yo tengo familia judía, de la tierra de Israel, y pero por el momento no se puede ir a vivir, los judíos no deberían ir a vivir en esa tierra porque no es tiempo, y que ese los judíos que fueron allá dejaron, como se dice aquí, la caga. Y es la esta guerra allá y con los palestinos. Y cuando yo llegué aquí, yo me encontré con varias personas palestinas. Sí, aquí en Curacautín hay muchas personas del pueblo palestino. Y yo me encontré con ellos. Y yo pensé así, ustedes también se fueron de allá, no pueden ir a vivir más allá porque es una catástrofe lo que está ocurriendo allá. Exacto. Es realmente horrible. Entonces, ellos también se fueron, bueno, no por la guerra, pero ahora no podrían volver, pero porque es peor allá que aquí, mucho peor. Y entonces yo traje una canción así de Libán, ¿cómo se llama ese en español? ¿Cómo se dice ese país? ¿Libán? Lebanon, Libanon. ¿Sí? Líbano. Líbano. Es el país al lado de Palestina. Y una canción de la grande cantante Fairuz, una canción en árabe que dedico a mis amigos palestinos de Curacautín, Sí, Curacautín es el lugar donde yo llegué así y me encontré con ese otro pueblo supuestamente enemigo, pero no, aquí estamos amigos y queremos hacer vivir juntos en comunidad y eso, ya, les dejo. Ahí está entonces. Muchas gracias por acompañarnos y a continuación este tema musical dedicado para todos los palestinos de Curacautín. El origen de la palabra bosques es incierto, aunque se piensa que se deriva del catalán boj y que a su vez proviene del germánico buj. Buj quiere decir arbusto. Por su parte, el término forestal proviene del inglés y de la raíz latina for, fuera, externo, como el forastero o foráneo. Hoy en día son muchas las personas de Curacautín que tienen la costumbre de salir a pescar, de caminar entre el río y la espesura de los bosques por angostas huellas dejadas por el ir y venir de los caminantes solitarios y silenciosos. Otros adentran en el bosque con la mirada atenta a lo que aparezca en el suelo en busca de la morchela o, por lo contrario, mirando hacia arriba las copas de los guayes de octubre que blanquean por los digüeñes. Todos estos caminantes de los bosques van en busca de algo, generalmente de alimento para su consumo o su venta en la ciudad. El mismo proceso se puede ver con la leña o la madera, que desde hace tantos años ha dado vida a este lugar, no solo como actividad económica, sino como elemento esencial a la hora de calefaccionar sus hogares y abrigarse. Thank you. crecido un tallo en el nogal. La luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también. Los sueños se cobijan del rumor. Oh, licor, no vuelvas ya, deja de reír. No es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. La naturaleza de Curacautín ofrece especies silvestres que se distinguen por la frescura de sabores y aromas que nos recuerdan la presencia del bosque, como ocurre con la variedad de los hongos, especialmente con los digüeñes. Este hongo parásito, que crece sobre las ramas de ciertos árboles como el roble, el coigüe y el ñirre, es recolectado durante los meses de septiembre hasta noviembre. Se caracteriza por tener forma esférica y de color blanco con tintes anaranjados. En esta ocasión compartiremos un extracto de la entrevista realizada a don Esteban Díaz, curacautinense y recolector de hongos por más de 20 años, quien recorre los bosques de la comuna en busca de este fruto. Aquí en Curacautín, donde sale primero en el sector de Santa Julia y de ahí viene el sector de Pidenco, en lo que ha encontrado porque yo recorro toda la zona y después aparecen yendo para Victoria, hasta allá por Rarirruca, Las Varas. Para allá, el lado de Piedra Cortá, hay unos sectores buenos. Esos son de noviembre para adelante, donde hay puros digüeñes buenos, cuando por ahí, en el sector, ya no quedan nada. Para sacarlo, yo siempre ando con una varita, entonces le pego al lado de donde están los digüeñes. Y es como hacerle temblar la rama para que caigan, en unos 10 centímetros más o menos. Y estos digüeñes que caen abajo en la tierra, es mejor ni sacarlos, porque salen todos sucios. Hay que buscar árboles donde haya un muy buen suelo. Hoy en día hay menos digüeñes que hace 20 años atrás. Nosotros nos criamos en el campo, que desde niños salíamos a buscar digüeñes y había cualquier árbol. Ahora ya no sé si se será por los incendios, de la tala de árboles, las plantaciones u otros árboles, cada vez hay menos digüeñeros. Me doy cuenta que para salir a buscar digüeñes hoy en día hay que andar mucho, mucho más que antes, mucho más que hace 10 años atrás. Antes, un árbol que daba 5 kilos de digüeñe ahora da 2 kilos y medio. Y eso pasa en la mayoría de los frutales y en las cosechas de los campesinos también. Para las personas que les gustan estos frutos, la mosqueta, el digüeñe y los hongos, yo les recomiendo que vayan al campo en un trabajo un poco difícil, pero vale la pena. Es recomendable porque uno se siente libre, disfruta de los aromas de la naturaleza. Eso es incomparable. Cuando yo estoy en el campo no me quiero venir, me gusta andar, caminar, cantar. Y lo bueno, que cuando trae un producto bueno, sanito, eso sí que le gusta a la gente.